Bueno, Pali, Juan Pablo, está linda la mañana, aunque está un poquito fresca a esta hora, apenas un poquito de viento, algo de bruma en algunos lugares de la ciudad de Santa Rosa, pero el sol ya está bastante a pleno, no está calentando, por ahora está iluminando nada más, pero seguramente a media mañana vamos a tener una linda mañana. Ayer, después de la media mañana, después de las 10:30 de la mañana, informábamos una situación que estaba pasando en la Municipalidad de Santa Rosa con un grupo de mujeres del barrio Ara San Juan que fueron a manifestarse a la Municipalidad, pero sobre todo a reclamar por trabajo y también a pedirles a los funcionarios municipales o funcionarias municipales también que las ayuden a este grupo de mujeres que manejan un merendero aquí en el barrio Ara San Juan para que les faciliten los trámites para formar una cooperativa de panificados. ¿Por qué? Porque este grupo de 15 mujeres están con el potencial trabajo, no pueden vivir con 25.000 pesos, algo entendible completamente, y necesitan conformar otros sistemas de trabajo para poder generar un poco más de dinero. Están con esa intención, pero ayer no fueron recibidas por el intendente Luciano Di Napoli, lo esperaron durante más de una hora, derivaron todo esto para la dirección de comisiones vecinales, en este caso a cargo de Lucas Borra, no les dio demasiada respuesta. Iban a decidieron anoche volver hoy a la mañana a manifestarse, pero recién nos contaban que decidieron esperar que le contesten la nota que le dejaron ayer al intendente y después de eso ver cómo continúa estos reclamos que por ahora son reclamos en la municipalidad y no han sido atendidos en este caso por el intendente Di Napoli. Por eso es que este grupo de mujeres van a esperar que le contesten la nota, que no es ni más ni menos que lo que contaban a través de los medios de comunicación, y ver cómo continúa ese reclamo. Estas mujeres están con ganas de conformar una cooperativa, vamos a ver si desde la municipalidad le pueden dar una mano puntual a este grupo de mujeres. Y ayer, a la misma hora, parece que se le juntaron los reclamos al intendente porque estaba en el lugar Beatriz Yancaqueo, ella es la BEA, para las personas que la conocen, maneja un grupo de chicos que hacen fútbol infantil en el norte de la ciudad de Santa Rosa, en el barrio San Cayetano, y fue para nada más ni nada menos que reclamarle que le destapen una cloaca que los deja a todo el barrio, sobre todo al saloncito donde recibe a los niños para darle la merienda a la tarde, llenos de desechos cloacales que no los limpian desde la Dirección de Agua y Saneamiento. Hizo, según nos contaba, 10 reclamos al 147, ninguno de esos reclamos fueron atendidos, y ayer se presentó a la municipalidad para ver si alguien de la municipalidad o algún funcionario o funcionaria pueden hacerles limpiar esa cloaca que está rebalsada en el barrio Plan 3000, para ver si hoy a la tarde los chicos y las chicas que hacen fútbol infantil en el barrio Plan 3000 pueden tomar la merienda sin olor a cloacas. Así que reclamos en la Municipalidad de Santa Rosa de todo tipo. Ayer conocíamos de estas mujeres y hoy les comentamos esta situación de Bea Yancaqueo, que es parte del grupo de chicos que hacen fútbol infantil en el Plan 3000. Bueno, esperemos que vaya el camión de DAX a solucionar. La verdad que sí, parece una locura tener que contar esto, pero pasa. Sí, porque sí, los reclamos no se cumplen o no los cumplen, y no queda otra que ir a la municipalidad a ver si algún funcionario te da una mano. Sí, y eso que pareciera, Mauro, que hay menos reclamos de lo que tuvimos hace unos años atrás. Perdóname. Totalmente, sí, hay menos. Sí. Pero bueno, en este caso, en algunos lugares puntuales se rebalsan mucho las cloacas y necesitan ir casi dos veces en la semana el camión desobstructor para que limpien esas cloacas. Y lamentablemente algunos vecinos tienen que recurrir directamente a los funcionarios para que lo puedan solucionar. Bien, Mauro. ¿Nos reencontramos luego? Cuando ustedes quieran, Pali. Dale, un abrazo. Hasta luego.